Lección número 2 para el 23 de junio de 2018. Babilonia y el Armagedón. Sábado 16 de junio. Para memorizar. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. El libro de Apocalipsis, como ya hemos observado, está lleno de imágenes y lenguaje tomado directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia aparece 6 veces en Apocalipsis, pero no se trata del antiguo reino de Nabucodonosor que pasó por la historia mundial cientos de años antes, sino que Juan estaba usando imágenes del Antiguo Testamento para expresar una verdad. En este caso, Babilonia, un poder político y religioso masivo que había oprimido al pueblo de Dios, describe ahora los poderes religiosos y políticos masivos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos tiempos. Algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea que posiblemente signifique Monte de Megiddo, una referencia a un lugar en el antiguo Israel. Existe mucha especulación sobre el Armagedón. Muchos esperan que se libre una batalla militar masiva allí, en Megiddo, cerca del fin del mundo. Esta semana nos centraremos en Babilonia y el Armagedón y trataremos de aprender qué nos está diciendo la Biblia con estas imágenes.